Perdón si no duramos, pero lo intentamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lloré como mil mensajes te envié. Hice todo lo imposible pa' quedar bien. Quiero saber que ya lo hice para perderte. Si todo el tiempo sonrías con tan solo verme. Odio al pensar verte en los brazos de alguien más. Según me amabas, pero actuabas. Qué fatal, qué fatal. Thank you.